mira, mira, mira qué borracho que estoy. Y es todo por culpa de su amor. Mira, mira, mira qué borracho que estoy. Y es todo por culpa de su amor. Y es todo por culpa de su amor. Y esto es el empuje. Yeah.